El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en este día sábado ya la misa del domingo. Queridos hermanos, la misa de ya del domingo, el tercer domingo de Adviento. Cuando acordemos ya estamos en la Navidad. Es el domingo llamado de gozo, de alegría. Los textos hacen referencia a la alegría. Y bueno, por eso en lugar del morado se puede usar el rosado, como tenemos puesta la casulla rosada. Y uno viendo la figura de una de las grandes figuras del Adviento, esta figura de San Juan Bautista, una figura penitente, asceta, que vivía ahí, digamos, cerca del Jordán, zona desértica. Y uno se pregunta, ¿no? San Juan Bautista, con su aspecto así, asceta y sobrio y de penitencia, ¿sería una persona alegre o una persona triste? Porque a veces pensamos, ¿no?, que la piedad católica o la penitencia, cuando hablamos de la penitencia o la conversión o la fe, algunos piensan que, o la misa, qué sé yo, tantas cosas, ¿no?, que es algo aburrido, tedioso, triste, amargado. Es verdad que a veces somos unos amargados, pero ese es problema nuestro. Hay amargado en todos lados, hay amargado en los casinos, hay amargado en las iglesias, hay amargado en todos lados. Pero la culpa no la tiene la fe, ¿no? Es verdad que hay gente que puede vivir la fe de un modo ácido, ¿no?, de un modo agrio, haberse agriado, sobre todo cuando pasan los años y uno no hace bien el metabolismo del hígado. Vieron, de las cosas que va consumiendo, se va volviendo la persona, ese es el peligro que tenemos, nos va volviendo un poco con mucha bilis, digamos así, ¿no?, porque no metaboliza bien ya las toxinas de la vida en nuestro hígado. Pero nuestra fe no es algo triste, ¿no? Por eso yo digo, respondiendo a la pregunta, San Juan Bautista era una persona, por supuesto, no es que iba a andar haciendo chistes, cuentos. No, porque además cada uno es como son las formas de ser distintas, pero eso es lo variable, lo superficial. El tema es si en lo profundo del corazón, en lo profundo del mar, está esa paz, esa alegría, esa serenidad. Yo imagino a San Juan Bautista profundamente alegre, ¿no? Sabemos que hay una alegría exterior que a veces es la del payaso del circo, ¿no? Que oculta una gran tristeza. Así que eso no dice. A veces sí es fruto de lo interior. A veces no, no necesariamente. Pero San Juan Bautista, yo me lo imagino una persona muy serena, con mucha certeza interior, con mucha calma interior, ¿no? Y los motivos de esa alegría, de ese gozo que después, ya digo, se configuran según la forma de ser de cada uno, porque no tenemos que imitarnos unos a los otros, ¿vieron a los santos? Tampoco hay que imitarlos materialmente porque son distintos temperamentos, distinta cultura, distinta forma de ser, etcétera, etcétera. Sin embargo, la esencia sí lo tenemos que tomar. Entonces, ¿cuáles son los motivos profundos que tenía San Juan Bautista para ser una persona alegre? ¿No? Porque en eso sí, lo podemos y lo tenemos que ir a esa misma fuente para beber esa misma agua, aunque cada uno use un recipiente diferente. El recipiente somos nosotros, ¿no? Pero bueno, yo encuentro dos fundamentalmente. Uno es lo que aparece en el texto del Evangelio, que era una persona humilde, ¿no es cierto? Como hemos dicho tantas veces, ¿no? La humildad a veces se piensa que es la persona que se piensa que es una basura, una porquería. No, no, no necesariamente es eso, ¿no? La humildad es ser lo que uno es, andar en verdad, decía Santa Teresa, asumir lo que uno es, así de bueno, así de malo, así de hermoso, así de feo, así, como uno es. Esa es la humildad. Y él era una persona humilde porque él tenía todo para aparentar más. Eres el Mesías, le decían, como claro, juntaba gente. Y él dice, no, yo soy, no dice, no sirvo para nada, no, yo soy el mensajero, yo soy el que le abre una voz, dice. Ni siquiera dice la voz, ¿no? Sino una voz que proclama en el desierto. Entonces, esa humildad de ser relativo a, en este caso, relativo a Jesús. Yo me lo imagino en ese sentido a San Juan Bautista como un niño, que los niños tienen por esencia ser relativo a sus padres. No se autoafirman en sí mismos. Después por eso cuando le agarra la adolescencia, ¿vieron? Empiezan a competir porque piensan que afirmando, que luchando contra el otro se van a identificar con ellos. En fin, esas cosas, ¿vieron? Curiosas de la moda, ¿no? Que todo el mundo hace lo mismo, pero cada uno se piensa que es auténtico, ¿no? Le dicen los chicos, a mí nadie me va a decir lo que tengo que decir. Dice lo que dicen todo el mundo. Qué cosa curiosa, que todos tienen la misma autenticidad. Pero bueno, son cosas de la edad. Pero digo que el niño es sencillo y es relativo a sus padres, ¿no? Y tiene esa sencillez. Bueno, algo de eso me imagino en San Juan Bautista. Entonces, la primera nota que vemos, el primer motivo de su alegría, era su humildad. Y la segunda, también importantísima, es que el motivo de su alegría era Jesús, era la espera del Mesías. No era un motivo meramente subjetivo. Porque, ¿vieron? Los motivos subjetivos son como los cardos rusos, ¿vieron? Que arden rápido, pero después no dejan nada, ¿no? No alcanza. Uno se ve, pero necesita algo que tenga mayor entidad. Bueno, entonces, su alegría era la espera del Mesías. Como decía la primera lectura de Isaías, ¿no? Y la lectura también del Magnificat. Mi alma se alegra en el Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo desbordo de alegría. ¿Por qué? Porque Él me vistió con la vestidura de la salvación. O sea, si uno saca, ¿no es cierto?, a Jesús, se desmorona todo. Toda la alegría y toda la misión, todo, también la penitencia, todo de San Juan Bautista, porque era que lo hacía por Dios. En el Señor, dice en otro momento San Pablo, alégrense siempre. Uno dice, ¿cómo siempre? Y cuando hay cruces, y a veces no encontramos en nosotros el motivo de la alegría. Pero justamente porque el motivo último de la alegría no tiene que estar en nosotros. Pues somos arenas movedizas. ¿Qué podemos anclar en nuestra vida que sea estable? Entonces el motivo último de nuestra alegría tiene que estar puesto en Dios. Si no, va a ser un péndulo. Cuando nos vaya todo bien vamos a estar chocho y cuando se nos, ¿entiendes? Como que se nos va a derrumbar porque la casa sobre arena. es cambiante este mar, el mar que somos nosotros y el mar que es el mundo. Entonces encontramos alegría en el Señor, en el Señor por nuestra confianza, nuestro amor a Él, no en sí mismos, no alcanza, ¿no? Porque digo, es como atarse, como si el barquito quiere buscar estabilidad en el mismo mar. No puede, en todo caso tiene que tirar un ancla que llegue al fondo y ahí puede lograr un poco más de estabilidad. Pero si no, en sí mismo no puede, porque todo lo que se agarra es cambiante, es inseguro. Así es nuestra vida, ¿no? Bueno, para nosotros también entonces, estas dos fuentes de alegría que tenía San Juan Bautista, alegría, paz, también la misma palabra podemos usar, son la humildad, ¿no es cierto?, de vernos necesitados, de ser como niños ante Dios, de sentirnos protegidos por Dios. Esa es la gran, a ver cómo explicarlo, ¿no? Nuestro tiempo que pretende ser tan autónomo, ¿no?, de las leyes divinas y ahora últimamente también de las leyes humanas, tiene la ventaja del tipo que se tira al balcón, ¿vieron? Entonces vuela sin ningún límite, ilimitado. Pero el problema es que no se puede vivir ilimitado. En algún momento está el piso. En cambio, los que vivimos más limitados y somos más dependientes, es como el que está en el balcón y disfruta del paisaje. El otro que se tiró le dice, pero no, esto es ser libre. Claro, pero el problema es cuando se acaban los pisos. Está el suelo. Y ahí, ese vivir ilimitado termina en una esclavitud, en una adicción, en un vacío. Entonces digo, la humildad de ser limitado es la humildad del balcón, del que disfruta más de la vida, pero tiene límites, porque somos limitados, ¿no? Entonces, protegidos ante Dios. Este mundo que nos toca vivir, ¿no?, que se cree adulto, tiene la ventaja del adulto. ¿Vieron cuando los chicos dicen, no, yo me independicé de mis padres?, me decía una vez una chica en algún lugar de La Mancha. Ajá. Sí, me estoy viviendo sola. Digo, ¿quién te paga la...? Mi papá. ¿Y quién te lava la... mi mamá? Y digo, no, eso es ser vivo. Eso no es independencia. Para independizar de tus padres. Tiene la ventaja de que hace lo que quiere, pero tiene la desventaja que si se enferma no tiene quien le haga una taza de té. Eso es lo que pasa en nuestro tiempo, ¿no? Tiene la ventaja este vivir limitado, que no dependemos de Dios, de la naturaleza. Somos libres, ilimitados. Nos ponemos de acuerdo nosotros y legislamos lo que sea, sin entrar a ningún tema particular, pero tiene la desventaja que cuando las papas queman o cuando se nos perdemos seguridad, ¿a qué padre vamos a recurrir cuando nos alejamos de la casa del padre? ¿No? Bueno, por eso la humildad hace vivir en la casa del padre y tiene la desventaja que estamos atados a las reglas de juego del padre, pero tiene la ventaja que vivimos en paz y en alegría como un niño porque se sabe protegido por su padre. Entonces, la humildad. Y la segunda, por supuesto, como San Juan Bautista, es el motivo de nuestra alegría, es Jesús, ¿no es cierto? La presencia de Jesús en su iglesia, en la Eucaristía, en nuestro corazón. Digamos, eso también es un gran motivo de alegría, ¿no? Uno siempre dice, ¿no?, ahora que viene la Navidad, y lo dice así abiertamente, todo el mundo quiere la paz. Todo el mundo, vieron que las canciones navideñas las cantan hasta los ateos, digamos. Yo soy ateo, gracias a Dios, decía un amigo mío. Bueno, entonces todo el mundo quiere la paz. Pero hay un pequeño detalle, que la paz de Belén viene con Jesús. ¿Entienden? Es como... si usted quiere la paz, es fácil, busque a Jesús y viene con Jesús. Ahora, si usted quiere buscar la paz sin Jesús, eso es muy complicado. Es como usted quiere la luz del sol, busque el sol. No existe la luz del sol sin el sol. Existen los reflectores, pero es muy triste la luz de un reflector, ¿entiende? Para vivir a la luz de nuestra vida así es muy fácil. La alegría no se busca. La alegría es un efecto, se busca a Dios. Usted encuentra a Dios, encuentra la alegría, la paz y todo lo demás. Si usted quiere buscar la alegría, sí, químicamente pura, sin Dios, sin... no, no existe. Bueno, existe, pero prefabricada. Esa ya no es la alegría que nos propone el Evangelio. Así que es muy sencillo, ¿no? La luz del sol viene con el sol, solamente viene con el sol. Ahora, hay otras luces que vienen sin el sol, pero bueno, como decimos, son más tristes, ¿no es cierto? Bueno, esa es la alegría que estamos nosotros llamados a tener, esa alegría profunda que es capaz de convivir con el dolor, con la cruz. Esa alegría se puede encontrar en una sala de espera en un hospital, se puede encontrar en una sala de velatorio, en forma de paz, en una fiesta también. Esa alegría se puede encontrar en todos lados, porque es una alegría profunda del corazón, que aunque el mar esté agitado, conserva. Es distinta esa alegría y esa paz de la alegría más mundana, ¿no es cierto?, más superficial, basada más en digamos, en tener o en consumir, como decimos, ¿no?, o en este vivir ilimitado. A mí me gusta pensar así. Para mí el gran arquetipo o el día de la alegría por excelencia es el domingo de Pascua, ¿no? Es el día de la alegría por excelencia, ¿no? El domingo que Cristo resucitó y venció la muerte y el pecado. Y uno piensa, ¿cómo vivieron el domingo de Pascua? Y tomemos dos personajes de la pasión. Uno, Herodes, que vivía banqueteando, que estuvo cerca de Jesús, pero no profundizó. ¿Cómo fue el domingo de Pascua para Herodes? Un domingo gris, un domingo más, un domingo aburrido. Porque el hedonismo termina en el aburrimiento, en la abulia, ¿no? Después ya nada interesa. Y en cambio la Virgen María pasó por la cruz, la fidelidad a Dios, tenía paz, estaba dolorida, el sacrificio, ¿no? Pero ¿cómo es esa alegría que está detrás de la fidelidad y detrás del sacrificio y detrás del amor? ¡Oh, pero una alegría! Ese domingo habrá amanecido para la Virgen una alegría que le habrá durado toda la vida. ¿Entienden? Son dos tipos de alegría, son dos tipos de siembra. Hace 30 años atrás, recordaba hoy cuando caminaba por la plaza pensando un poco en estas ideas, recordaba que estaba acá el boliche Nike Hue. Algunos deben recordarlo, algunos tienen que haber ido ahí también. Yo no, en esa época no. Bueno, pero el cuento es que estaba la misa temprano acá. Y entonces era a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la mañana a caminar un poquito por la plaza, fresco, día mendocino, hermoso. Y uno sale después de la misa, el domingo, un día espléndido, con esa alegría, con ese gozo de la misa, de... Era una alegría, era como el día, ¿no es cierto?, así, diáfano. Y veía salir a los muchachos del boliche. Sin condenar el boliche, no vamos a entrar en esos temas, ¿no? Pero digo, muchos que venían de San Rafael se subían al colectivo, va, lo subían al colectivo. Bueno, esos muchachos habían pasado una noche muy alegre, diría así irónicamente. Pero ¿qué le esperaba? Un domingo triste. Se iban a ir a dormir a la casa, se iban a levantar mufa a las 7 de la tarde, o si lo lograban levantar para almorzar, mufa todo el día. Qué extraña alegría, ¿no? Bueno, esos son los dos tipos de alegría que tenemos en el mundo que nos toca vivir. La alegría profunda del corazón, que no quita la alegría, no me refiero a lo terrenal, que como si fuera algo malo, no quita un buen asado, lo demás, pero tiene raíz profunda, esa dura. Pero no es la que vende y no es la que está de moda, ¿no? Sobre todo con nuestros jóvenes, sino esa otra alegría que los deja totalmente vacíos. Es como esas gaseosas, vieron, de mala calidad, que uno toma, le da la sensación en ese momento, el aspartamo y todo eso, cosa que no sé qué le hará en el estómago, le da una sensación de frescura en la lengua, pero terminó de tomar y enseguida le brota más sed todavía. Pues son así. Bueno, así parece las cosas, pero no porque las cosas sean malas, el problema es el paladar. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de tener esta alegría en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí, los que nos escuchan a través de la televisión, de los medios, todos en este mundo tenemos motivos, más, menos, para estar alegres o para estar tristes, para estar preocupados o para estar tranquilos. Todos tenemos motivos, ¿eh? Todos. Ustedes, yo, algunos tendrán más, otros tendrán menos. Pero estar alegre, estar triste no depende de eso, sino depende de qué motivos elegimos nosotros. Es una decisión estar alegres, ¿entiendes? Si uno hace lo que tiene que hacer, si uno se olvida un poco de sí mismo, de sus males, y es capaz de poner a Dios en su vida, las cosas que tenemos que vivir no las elegimos. Ahora sí elegimos el cómo vivirlas, porque si no elegimos el cómo vivirlas, entonces no vale la pena vivir, ¿no? Por eso la Virgen tenía motivos para estar triste también. Estaba lo del Viernes Santo, no era poca cosa. Podría haber estado rascando esa herida toda su vida, pero se alegró en el Señor, ¿no? Así que Dios nos conceda la gracia de saber para dónde mirar y de saber encontrar los verdaderos motivos y saber alimentar y vivir de esos motivos, para que más allá de las vicisitudes de la vida, que todos las pasamos, porque en este mar no pretendamos que el mar siempre esté en calma, sin embargo, lo profundo de nuestro corazón siempre haya alegría. Si puede ser en forma expansiva, mejor, de una fiesta, y si no, al menos en su forma también importante, profunda, que es en forma de paz, que la Virgen nos concede esa gracia.